Medias bolero, con y sin costura, constituyen el complemento ideal de toda mujer elegante. Palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras pioneras, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras remedas, palabras palabras palabras palabras palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Necesidades creadas, falsas expectativas, la exageración, la exacerbación y por sobre todo, la mentira. A veces una mentira piadosa, a veces una mentira cruel, una mentira prostituta, pero mentira al fin y al cabo. Si está bien, está mal, eso es relativo, porque no tenemos un concepto rígido del bien o del mal. Pero sí hay algo que está claro, y es que en la publicidad mayormente se miente por omisión. Y esa será nuestra tarea hoy, brindarles una serie de, sobre todo a nivel retrospectiva, ¿no?, con material retro que tanto nos gusta, un montaje sobre publicidades y anuncios mayormente de España. Hoy el síndrome del anuncio, el síndrome de la publicidad. Por prosperidad, por todos hablar. Es una monja genial. Me siento importante con Belcor. moderna, joven, alegre, siempre elegante. Su secreto es Belcor modelo Loto 9. Belcor. Y claro, no puede faltar, por ejemplo, la idea del producto. Producir para consumir, máximas y a veces mínimas también, ¿no? Y consumir parar, ilimitadamente. Para esto se necesitan mentes capaces, ¿no?, de vender loto, ya que primeramente estas mismas mentes se han vendido a sí mismas, ¿no? Y la creatividad, es obvio lo vamos a decir, pero la creatividad y la prostitución últimamente van de la mano y coquetean. La publicidad, la promoción, el spot, en este caso radial y con referencia y en el marco, como decíamos antes, de España. Está bien, la España franquista, ¿no? Pero también la donde los que perdieron la guerra debían, por fuerza, por causa mayor, digamos, de todas formas, mir, ¿eh? Y adaptarse a pesar de ser anulados como personas, como gente. Nunca el sistema es tan rígido como para anularte o tan estúpido como para darte como consumidor. Por eso, tanto en España, como en Argentina, como en Italia, como en la mayoría de los lugares, ¿no?, sobre todo después de la posguerra, el obrero, bueno, el infeliz y el feliz consumidor, un poco se convertían, ¿no?, en el mercado mayoritario, depende también la clase media de cada país, ¿no?, pero en el mercado mayoritario al que apuntaba la publicidad, más allá incluso del producto. A ver, también es un parámetro de la época, inclusive más allá, como decíamos, de España. Notarán la extensión, ¿no?, la duración de algunos singles y anuncios, algo extensos, machacantes y al mejor estilo chunky, ¿no? Porque, bueno, así nació la publicidad, como algo extenso, ¿no? Y en donde se promocionaba, ¿no?, el bienestar que podía aportar tal o cual producto. Paradójicamente me da la sensación que con la venta directa televisiva ahora se está volviendo a ese concepto, ¿no?, de la extensión del anuncio y no solo ya del machaque o del bombardeo. A ver, también está hay algo que bueno, que más allá de que moleste o no, es objetivo, ¿no?, que es la idea asociativa, ¿no?, que nos introducen a través de los gustos, el éxito muy entrecomillado, la predilección propia, también entrecomillado lo del propio. Y el bombardeo incesante, ¿no?, toda esa basofia que siempre tarde o temprano te afecta de una u otra manera y te conduce y aletarga en el consumo. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí y supongo que a mucha gente, ¿no? Al margen de que uno tenga una supuesta autocrítica o pueda, digamos, encaminar su pensamiento, ¿no?, si realmente necesita o no tal o cual cosa. Pero incluso el más mínimo, ¿no? A ver, la idea es que hay que encajar, hay que tener una personalidad, ¿no?, y para ello se debe consumir tal o cual producto. Esa es una de los pilares, de las bases, ¿no?, de la publicidad, del esqueleto de la publicidad. La radio, arma masiva por excelencia, introdujo y afianzó la publicidad, al menos en lo que se refiere a radio convencional, de tal forma y con tal potencia que paulatinamente la publicidad terminó por ser la madre de todos los contenidos. Tierra de ti. son, our son. Born and I'm his, here comes the night. I was high on junk, and the warm winds are sending, I feel alright. We live a clean man hood, make a bargain with the world. Streets are all successful when you're shot to the curb. I spent my day in blackness, at night I get my vision. Dodging cars, paranoid indecision, cause it's wild. Well, it's wild, wild, wild, wild. California sun, our sun. Banana meals, here comes the night. I was high on drunk, and the warm winds are setting, I feel alright. I get destructive, outside opinions. I'm no longer respected in this new transition. I put it to effect, my long time standing. Disastrous living, disastrous living. Cause it's wild. Y este aquí, damas y caballeros, la obviedad, o la obviedad que por obvia tampoco debe dejar de repetirse, ¿no? Que es el tema, precisamente volvemos siempre a lo mismo, a esa necesidad real, ahí sí hablamos de una necesidad, de que al menos haya un equilibrio, ¿no? Por eso se necesitan los medios de comunicación y sobre todo para mí las radios libres, ¿no? Pero libres de al menos, ¿no? Porque personalmente la gente siempre puede ser o no una mierda, la gente que componga las radios libres, pero al menos que, como pasaba en algunas radios, como alguna de las radios en las que estuve, no nadie, absolutamente nadie, ¿no? En cuanto a spot publicitario o a publicidad, pautara los contenidos y la libertad de expresión de cada programa, guste o no el programa. Y eso, quieras o no, genera al menos un equilibrio, ¿no? Al menos otra voz, otra opinión, otras, por decirlo mejor en plural, ¿no? Y genera que, por más mínimo y supuestamente oculto e inofensivo que pueda ser el medio, genera una oposición al status quo reinante, ¿no? Que no necesariamente, qué sé yo, nos podemos regir por unas máximas y por unas mínimas, ¿no? Pero ahí está. Si hay algo que se necesita precisamente, no es la publicidad que paute los contenidos de las radios, sino gente que pueda hacer su programa de radio totalmente más allá de cualquier tipo de publicidad, incluso la propia. Michelin Nekis. So many people I'll never know. I'll never get to see where they're from. So what's your name? Say it again. Hear it again and again and again. Take this city. Take this city by storm. We're gonna take this city. Take this city. Take this city by storm. Pretendemos un mensaje, queremos sensaciones. ¡Suscríbete! para amor. Y siempre bajo techo es un quinto de placer que como nos brinda un lecho con buen comier. Lo mismo que el potentado precisa al trabajador, tener en un hogar amado un lecho confortador y en duerme en su diagnomancia será dichoso. En el mundo un soñar mejor. Duerme, duerme, duerme en tu hernumancia, que blando con un nido que por su vida con elegancia. Duerme, duerme, duerme en tu hernumancia. Duerme, duerme, duerme. De alguna parte de Cataluña, desde algún rincón escondido y oscuro de Barcelona, transmite el síndrome de las palabras. Radio independiente y no comercial, al menos por ahora. Polvos Letol es el amigo de la casa, con ellos limpias todo lo que se te antoje, la batería de cocina y porcelana, cristal y mármol sin que nada se desgaste. Polvos Letol en toda clase de maderas, en los mosaicos y en las manos con jabón. Sacan las manchas ya de tinta, brea o grasa y quedan limpias y al mirarlas da ilusión. Polvos Letol, cual reflejos de luna. Polvos Letol, sin molestia ninguna. Polvos Letol, son más limpios que el sol. Polvos Letol. los destinos de España, no puede haber más que una fiebre de heroísmo y pasión de servicio. ¡Ven la victoria, españoles! España no se deja devorar. España nos entrega y un pueblo que nos entrega no puede ser vencido. ¡Viva la República! Thank you. Síndrome de las palabras. Moderno. Contracultural. Independiente. Postmoderno. Afterpunk. New Wave. Y todo lo que se les ocurra. Pero en definitiva, es un simple y puto programa de radio. Individual, introspectivo, una visión particular de quien les habla y de quien posee este síndrome de las palabras. Si es usted conocedor de queso, ¿no se conformará con casi queso? Querrá el nuevo queso en porciones MG. El queso más queso de todos los quesos. Desayuno, postre o merienda con queso en porciones MG. Haga caso de este queso. Polvo, Netol, su nombre proclama, por todas partes la fama, hacen de la casa un sol los polvos Netol, limpian la porcelana de un vidrio. Vista de espejos, cuchillos, mesas sin desgastar, dan brillo sin par. Polvos Netol, higiene del hogar. Polvos Netol, aseo y bienestar. Dejan los suelos y las bañeras como si de plata fueran. Dejan manos como el sol los polvos Netol. cara de cuero. Cuando el aire penetra en la boca y el catarro al momento provoca, lamentamos el hecho ignorando que siempre es producto de la imprevisión. El que quiera aceptar un consejo, que me escuche con suma atención. Gargaril, gargaril, desinfecta, previene y corrige. Gargaril, gargaril, es tan rico como un elixir. Cuando vayas al cine, Tomasa, como el aire te acecha al salir. Para el mal evitar, no te olvides de usar gargaril. Gargaril como tal medicina, sabe igual que infantil golosina. Sus pastillas refrescan la boca y saben ser gratas al buen paladar. Yo por eso, señor, le aconsejo que se digne conmigo cantar. Gargaril, gargaril, desinfecta, previene y corrige. Gargaril, gargaril, es tan rico como un elixir. Cuando vayas al cine, Tomasa, como el aire te acecha al salir. Para el mal evitar, no te olvides de usar gargaril. Vorrei parlarvi ora di una meravigliosa creatura, quale il mio spirito inquieto aveva cercato per tutta la vita. El síndrome de las palabras. vez. Caí preso dentro de mí, dentro mí, dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. No te quede alguna flor donde no haya policía. Si me encierro, ven a verme un vis-a-vis. Caí preso dentro de mí, dentro mí, dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. No te quede alguna flor donde no haya policía. Si me encierro, ven a verme un vis-a-vis. Caí preso dentro de mí, dentro mí, dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. No te quede alguna flor donde no haya policía. Si me encierro, ven a verme un vis-a-vis. Caí preso dentro de mí, dentro mí, dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. Donde quede alguna flor donde no haya policía. Señora, a los niños les gusta más el pan Bimbo y a los mayores también. Bimbo en la mesa y en todas las ocasiones. A sus visitas les gustarán más los bocadillos preparados con pan Bimbo. Tenga siempre en su casa pan Bimbo. El síndrome de las palabras. Mi lavado y vestidito, yo mi blusa, mi lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedoso me ha quedado. Por qué, el bollo estado, no oíste el borreguito? ¿Qué es Nori? Es Nori, algo inaudito, para dejar bien lavada la prenda mal delicada. Es Nori el borreguito, me he lavado el vestidito, yo mi blusa, mi lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedoso me ha quedado. Por qué, el maltratado, lo oí del borreguito?

darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura, una futura esposa moderna. Inquieto aveva cercato per tutta la vita. Il sindrome delle parole.